Capítulo 16. Los peregrinos son hospedados por los pastores de las montañas de Delicias. De nuevo, caminando, nuestros peregrinos llegaron por fin a las montañas de Delicias, propiedad del señor del Collado, a quien hemos mencionado ya anteriormente. Subieron a ellas para contemplar los jardines, viñedos y fuentes de agua. Bebieron, se lavaron y comieron libremente del fruto de las viñas. En lo alto de estas montañas habitaban pastores que apacentaban sus rebaños, y precisamente en esa época estaban a poca distancia del camino. De modo que los peregrinos se acercaron a ellos y, apoyados por sus báculos, como suelen hacer los viajeros cansados cuando se detienen para hablar con alguien en el camino, les preguntaron de quién eran aquellas montañas de Delicias y los ganados que en ella pastaban. Los pastores les respondieron: «Estas montañas son del país de Manuel, y desde ellas se distingue la ciudad celestial. También son suyas las ovejas, por lo cual él puso su vida». Cristiano le preguntó: «¿Es este el camino a la ciudad celestial?». Los pastores le respondieron: «Estáis exacta y precisamente en él». Cristiano vuelve a preguntar: «¿Cuánta distancia nos queda aún para llegar hasta allí?». Los pastores le respondieron: «Demasiada para los que nunca han de llegar, pero muy poca para los que son perseverantes». Cristiano nuevamente preguntó: «¿Y el camino que nos queda es peligroso o seguro?». Los pastores respondieron: «Seguro para quienes deben serlo, pero los transgresores caen fácilmente». Otra pregunta hizo Cristiano: «¿Hay aquí algún alivio para los peregrinos que llegan cansados y desfallecidos del camino?». Los pastores le respondieron: «El señor de estas montañas nos ha encarecido siempre que practiquemos la hospitalidad. Por tanto, cuanto de bueno hay aquí está a vuestra disposición». Entonces vi en mi sueño que, enterados los pastores de que eran peregrinos, les hicieron algunas preguntas sobre su país natal, su entrada en el buen camino y su perseverancia en seguirlo, porque al parecer son muy pocos los que llegan en su viaje hasta estas montañas. Y cuando oyeron las respuestas satisfactorias de Cristiano y Esperanza, los agasajaron mucho y les dieron la más cordial bienvenida. Los pastores se llamaban Ciencia, Experiencia, Vigilancia y Sinceridad. Tomaron pues de la mano a los peregrinos y los introdujeron a sus tiendas. Ellos les dijeron: «Aquí permanecéis con nosotros por un poco de tiempo, a fin de que nos conozcamos mejor y nos regocijemos con las delicias de estas montañas». Ellos contestaron: «Con muchísimo placer lo haremos». Y luego se instalaron en su alojamiento por aquella noche, porque ya era tarde y el día había declinado. A la mañana siguiente, los pastores invitaron a Cristiano y Esperanza a dar un paseo por las montañas. La perspectiva que se presentó ante los ojos de los peregrinos era maravillosa, mas no terminaron aquí de agasajarlo los agasajos de los pastores. «Vamos a enseñarles», deliberaron y acordaron entre ellos, algunas otras maravillas, y los llevaron primeramente a la cima de una montaña llamada Error, cuyo descenso era muy perpendicular por un lado opuesto, y les hicieron mirar hacia el fondo, donde pudieron ver a muchos que, al caer de aquella altura, habían quedado completamente despedazados. Cristiano y Esperanza preguntaron: «¿Qué significa esto?». Los pastores respondieron: «¿No habéis oído hablar de aquellos que se extraviaron por haber prestado oído a lo que decía Himeneo y Fileto acerca de la resurrección del cuerpo? Pues estos que veis son los mismos y siguen hasta el día de hoy sin sepultura, como estáis viendo, para ejemplo de los demás, a fin de que se cuiden de no subir demasiado alto ni acercarse mucho al borde de esta montaña». Después los condujeron a la cima de la montaña, cuyo nombre era Cautela, y les hicieron mirar de lejos, señalándoles a algunos hombres que estaban dando vueltas arriba y abajo entre los sepulcros que había allí. Eran hombres ciegos, porque tropezaban con los sepulcros y no lograban salir de en medio de ellos. Cristiano preguntó: «¿Y esto qué quiere decir?». Los pastores preguntaron, a modo de respuesta: «¿No divisáis un poco más abajo, al pie de esas montañas, unos escalones que dan a una pradera a la izquierda del camino? Desde aquellos escalones hay una senda que va directamente al castillo de la duda, cuyo dueño es el gigante de la desesperación. Y estos hombres, señalando a los que estaban entre las tumbas, vinieron una vez en peregrinación, como vosotros lo hacéis ahora, hasta que al llegar a esos escalones, y debido a que el camino recto les parecía precisamente pedregoso y áspero en aquel paraje, decidieron salirse de él y tomar el sendero que va paralelo a la pradera, donde los atrapó el gigante Desesperación y lo metió en el castillo de la duda, y después de tenerlos en una mazmorra por algunos días, le sacó los ojos y los condujo a estos sepulcros, donde los ha dejado vagar ciegos hasta el día de hoy, para que se cumpliese el dicho del sabio: el hombre que se extravía del camino de la sabiduría vendrá a parar a la compañía de los muertos. Entonces, Cristiano y Esperanza se miraron el uno al otro con ojos llenos de lágrimas, pero nada dijeron a los pastores acerca de su experiencia. Enseguida, los llevaron a otro lugar, al fondo del valle. Allí, al pie del collado, había una puerta, la abrieron y les dijeron: «Mirad adentro». Miraron y vieron que todo el interior estaba muy oscuro y lleno de humo. Les pareció también que oían un ruido atronador como de fuego y gritos como de quien está sufriendo tormentos indecibles, y pudieron oler también el olor de azufre. Cristiano pidió lo siguiente: «Explíquennos esto». Los pastores le respondieron: «Este es un postigo al infierno, la contrapuerta por la cual entran los hipócritas, aquellos que, cual Esaú, venden su primogenitura, los que venden a su maestro como Judas, los que blasfeman del Evangelio como Alejandro, los que mienten y fingen como Ananías y su mujer». Esperanza dijo: «Por lo que veo, fueron también peregrinos como nosotros, ¿no es verdad?». Los pastores le respondieron: «Sí, y algunos de ellos durante mucho tiempo». Esperanza preguntó: «¿Hasta qué punto habían llegado en su peregrinación de que se perdieran tan miserablemente?». Los pastores le respondieron: «Unos habían llegado más allá y otros más acá de estas montañas». Entonces, Cristiano y Esperanza se dijeron entre sí: «Buena falta nos hace clamar a aquel que es poderoso para pedirle fuerzas». Los pastores dijeron: «Sí, y preciso será también emplearlas una vez recibidas». En esto, como sea que los peregrinos expresaron su deseo de continuar su camino y los pastores convinieron en ello, les acompañaron hasta salir de las montañas. Entonces, antes de despedirse, dijeron los pastores unos a otros: «Vamos a mostrar a estos peregrinos la puerta de la ciudad celestial, si es que tienen la habilidad para mirar por nuestro anteojo». Cristiano y Esperanza aceptaron la invitación, y los pastores, llevándolos a la cima de la montaña llamada Clara, les facilitaron el anteojo. Intentaron mirar, pero el recuerdo de lo que acababan de ver les hacía temblar la mano de tal manera que no conseguían ajustar la lente a su vista. Sin embargo, creyeron divisar algo que parecía ser la puerta y también algo de la gloria del lugar. Con esto se despidieron y prosiguieron su camino cantando: «Secretos nos revelan los pastores que están para otros hombres bajo velo. A ellos venid, pues son reveladores de las bellas cosas que nos guarda el cielo». Al despedirse, uno de los pastores les dio un plano con unas cuantas indicaciones sobre el camino a seguir. Otro les advirtió que estuviesen prevenidos contra el adulador. El tercero les aconsejó que tratasen por todos los medios de no quedarse dormidos en el terreno encantado. Y el cuarto les deseó un buen viaje en compañía del Señor. Entonces yo desperté de mi sueño.